los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo, creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy. Porque no tengo